Paz arrebatada, alegría coartada, sueños perdidos, excusas de niño. Luchar no es fácil, la vida es frágil, salir del pozo, romper con todo. Vive sin miedo a que nadie te critique, sigue tu camino. Felicidad, siete de tu ingenuidad, mentiras no piadosas, que no te traiga rosas.